Kondi butuka ni mema lumau, yangu inda yama nduele na tamu paki. mosimbieri kingoma ni samba ndongo tachumba na talupasu ni baba yingana nkamambanga na mbeo matakanga mibaku bingonga munzenze chikakasani kukampasi talupienge yee magatambe chinkala yonka mama tumbu nchonkama mbamu manye chonzomo ni tamu ndongo Kimba na mambio